en cuerpo, corazón, comunidad. Compartimos sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Este programa es producido independientemente y patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Le invitamos a conversar con nuestros expertos llamando al 415-455-0102. Ahora los dejamos con la doctora Marisol Muñoz Kini. Saludos y bienvenidos todos a Cuerpo, Corazón, Comunidad, compartiendo sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Transmitimos por la KBBS, la KWMR y la WIPR gracias al patrocinio del Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. El tema de hoy es ansiedades y temores. A tono con este tema, el pensamiento de la semana son las palabras del Chapulín Colorado que no panda el cúnico. O mejor dicho, calma, control, cerebro, corazón. Ahí tenemos cuatro Cs en el programa Triple C. Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a llamar con sus comentarios, consejos, consultas. Tenemos regalos, inclusive boletos, libros y más para quienes participen llamando al 415-455-0102. La ansiedad y el temor son parte normal y útil de nuestra naturaleza humana, ya que señalan la presencia de posibles peligros, conduciéndonos a tomar precauciones o evitar situaciones que pueden lastimarnos. Todos desde niños hemos tenido y tenemos miedos y ansiedades. De hecho, los miedos y angustias infantiles a menudo reflejan los de sus padres. Cada etapa del desarrollo humano trae sus miedos. Los niños exhiben miedo a los desconocidos, al abandono de sus padres, a la oscuridad, a los sonidos fuertes, a los insectos y otros animales, y a monstruos u otros seres imaginarios. Los adolescentes y adultos temen a la muerte, a ser lastimados, ser rechazados o ridiculizados. Y aunque hay personas de personalidad más o menos temerosa o ansiosa, todos a veces nos decimos, tengo miedo, no me atrevo, estoy nervioso, me preocupa. Hay ansiedades y miedos comunes que desaparecen con el pasar del tiempo y sin mucha intervención. Y hay angustias sintomáticas de otros problemas o trastornos que pueden requerir ayuda profesional. Por ejemplo, las fobias son temores irracionales muy intensos, los cuales pueden incapacitar si limitan las actividades diarias. Quienes han vivido situaciones muy estresantes o traumáticas desarrollan ansiedades excesivas. Y muchos confunden un ataque de pánico con un ataque de corazón. Y por cierto, ¿saben que otras criaturas, otros mamíferos como los perritos, también sienten ansiedades y temores? Ahí está Chloe quizás demostrándolo. Se estima que una de cada cuatro personas sufre de un trastorno de ansiedad y la mayoría no busca tratamiento. Afortunadamente, hay tratamientos efectivos para las ansiedades. Y me consta porque tanto yo y en mi familia y la familia de mi esposo vivimos con trastornos de ansiedad. Algunos los hemos superado, algunos seguimos lidiando con ellos. ¿Conoce usted las señales de los trastornos de ansiedad? ¿Puede distinguir entre un miedo y una fobia? ¿Sabe qué hacer para combatir ansiedades y temores? Hablaremos sobre los síntomas, las soluciones y los servicios disponibles para tratar las angustias incapacitantes. Acompáñenos, aproveche y aporte sus vivencias y sugerencias, pues recibimos sus inquietudes, ideas e interrogantes al 415-455-0102. En el estudio tenemos un panel excelente que va a responder a sus llamadas. Contamos con la doctora Alejandra Díaz, terapista individual, grupal, de parejas y familiar en el Centro de Servicios Públicos en Servicios Múltiples en Point Reyes Stations, sirviendo a las personas, familias y comunidades del área de West Marin. Bienvenida a Cuerpo, Corazón, Comunidad, doctora Alejandra. Muy buenos días, un placer estar aquí. Gracias. Maravilloso. También contamos con Silvia Albuja, coordinadora del programa de promotores del bienestar emocional del Novaro Youth Center. Bienvenida a Cuerpo, Corazón, Comunidad, Silvia. Muchas gracias por invitarme, Marisol. Y hablando de las promotoras del bienestar emocional del Novaro Youth Center y también ejerciendo como promotora de salud general de esa organización, contamos con Ariadna López. Bienvenida. Pues muchas gracias, doctora. Es un privilegio nuevamente poder acompañarla en esta mañana. Gracias. Como siempre es un gusto tener su visión y su voz aquí presentes, haciendo arreglos para acompañarnos desde el estudio. ¿Qué tal si comenzamos con unos consejos generales? ¿Qué debemos hacer y decir cuando de miedos y ansiedades se trata? Doctora Alejandra. Muchas veces cuando uno comienza a sentir esos pensamientos, ¿no? Son los pensamientos automáticos que uno le llama, ¿no? Por ejemplo, cuando uno está en una situación nueva, ¿no? Y uno comienza a decir, ay, me van a criticar, o qué van a pensar de mí, y qué tal que si me equivoco, y qué tal que se ríen de mí, ¿no? Es un pensamiento que conlleva otro pensamiento y luego otro pensamiento, ¿no? So, lo importante es empezar a identificar esos pensamientos automáticos negativos. Y en cuanto uno los identifique, decir, todo está bien, tranquilízate, una respiración profunda, la respiración la llevamos donde quiera y a cualquier lugar que estemos, ¿no? Y solamente es tomar un poco de conciencia y un pequeño tiempo de decir, tranquilízate, y es empezar la respiración y tranquilizarnos a uno mismo, ¿no? Eso, porque ciertamente esos pensamientos negativos, esas preocupaciones, es algo que nos decimos a nosotros mismos, pero que no nos ayuda, al contrario, nos paraliza o nos limita o nos bloquea. Pero cuando entonces nos hablamos a nosotros mismos, cambiando ese pensamiento, como usted dice, y respirando profundamente, es como que se disuelve y la reacción emocional baja. Sí, porque, por ejemplo, hay veces que nos encontramos en una situación que no está pasando nada. O sea, podemos estar sentados, ¿no? Pero nuestros pensamientos están a mil por hora, ¿no? ¿Y qué tal que se pasa esto? ¿Y qué tal que se no pasa esto? Y en realidad, si vemos en el contexto que estamos sentados y no estamos haciendo nada, y sin embargo estamos tan ansiosos y tan nerviosos, y todo eso nos lo estamos provocando nosotros mismos. Así que estamos sufriendo de más. Exacto. Y aunque, como dijimos, es bastante normal y típico, todos los seres humanos a veces se ponen tensos y nerviosos, pero cuando se convierte en algo repetitivo así nos limita, nos hace sufrir de más y a veces nos cierra puertas, no nos atrevemos a tomar decisiones o a intentar experiencias nuevas que nos pudieran servir. ¿Qué añadirían desde su perspectiva, Silvia Duja? Yo pienso que, como dice la doctora, una de las cosas que ya una vez identificamos, por qué nos da ese temor, por qué esa ansiedad, pues tratar de buscar maneras cómo controlarlo. Y pienso que como adultos nosotros tenemos que enseñar eso a nuestros hijos, cómo poder calmarse, cómo poder hacer ejercicios de respiración, porque los niños sienten miedo igual que los adultos, a ellos a su nivel, nosotros a nuestro nivel. Así que tenemos que, pienso que aprender cómo manejar es lo más importante, cómo manejar un miedo o una ansiedad. Ya hoy creo que vamos a aprender de todo eso. Y qué bueno ese punto de vista, como padres de familias o como adultos, que les servimos de ejemplo a nuestros niños, a nuestros adolescentes, también a otros adultos, porque la ansiedad puede ser contagiosa. Absolutamente. Se transmite. Se multiplica. Así es. Ariadna López. Pues yo por mi parte tengo otro punto, ¿verdad? Que primeramente la ansiedad es un estado de inquietud de carácter difuso que normalmente la persona no puede explicar. Esto indica que viene de adentro, ¿no? Es una expresión de algún tipo de conflicto emocional interno y no precisamente se refiere a algún temor. No estoy contradiciendo lo que dijeron mis compañeras, pero no precisamente la ansiedad viene de un temor, sino que tenemos que ir a trasfondo, ¿verdad? Y por eso lo ponemos de ansiedades, temores, a veces las sensaciones son parecidas, pero como bien dice, no es necesariamente respondiendo a algo real que esté en nuestro alrededor, sino que es interior, en nuestras sensaciones, reacciones físicas del cuerpo, como la respiración, las palpitaciones, que nos falta el aire, nos ponemos fríos, calientes, en los pensamientos, como dijo la doctora Alejandra, de preocupación o negatividad, lo malo que pueda pasar, y los sentimientos, que es esa angustia o desesperación. Ariadna. Sí, pues precisamente lo que podemos llegar a conclusión es de que viene de adentro, ¿no? Exacto. Que son nuestras, lo que está en el interior de algún conflicto emocional que viene. Así que si viene de adentro, no quiere decir que no podamos ayudarlo desde afuera también. Cuando vemos a otras personas comunicando o demostrando, manifestando ansiedades y temores, ¿les podemos ayudar, les podemos apoyar o podemos empeorar su situación? ¿Qué debemos evitar decir o hacer cuando de ansiedades o miedos se trata? Doctora Alejandra. Yo pienso que lo primero es minimizar la experiencia de esa persona, decirle, ay, ya, cálmate, o sea, ¿qué te pasa, no? O sea, al vez de, yo pienso que es más beneficioso para la persona que está teniendo la ansiedad, vamos, es ser comprensivo, ¿no? Comprensivo y decirle, a ver, vamos a hablar, y no, siéntate, vamos a tratarnos de tranquilizar. Y pienso que también en el tono en el cual usted le habla a esa persona, ¿no? Si uno llega ya también exaltado y decirle, pero ¿qué te pasa? Con coraje, eso no le va a ayudar, ¿no? Y sin embargo uno llega con un tono más bajo, decir, ¿qué te pasa? A ver, ¿qué está pasando? Vamos a explorar esto. Eso. Yo estoy aquí para ayudarte. Comprensión, confianza, compasión. Así nos queremos acercar. Y todo, sí, claro. Ya sea la burla, ya sea la presión, ya sea el ridículo, obviamente no ayuda. Claro, Silvia, que no. Pienso ¿alguna? Que la paciencia, tener mucha paciencia con las personas que están sufriendo o atravesando un momento de temor, de ansiedad. Por ejemplo, en mi caso, a lo mejor vale este momento decirles cómo yo me sentía, por ejemplo, cuando yo llegué a Nueva York y yo era una inmigrante sin documentos. Entonces, a mí me tenía ataques de pánico porque yo veía uniformados de policía, uniformados de seguridad, y yo creí que era migración y me ponía, me escondía, y era un ataque de pánico, de temor. Entonces, como yo pasé esa experiencia, yo ahora puedo, a una persona que está pasando por esos temores, le puedo decir, mira, esto es lo que a mí me funcionó, tenemos que calmarnos, no creas que toda la persona que está uniformada es migración, y darle como cierta seguridad de que tiene que evitar ponerse más en pánico o más en temor, porque existen ciertas vías que podemos calmarnos y decir, no, ella ya pasó. Y qué buena esa paciencia y ese compartir su experiencia le hace sentir no eres el único, porque a veces decimos, ¡ay, gallina, cobarde! A los niños a veces los tiramos a hacer las cosas que no están listos para hacer, y crea aún más desconfianza, temor y angustia. ¿Añadiría algo, Ariadna López? Pues sí, podemos señalar también que la ansiedad puede provenir desde la niñez. Y ahí es donde se va viendo más claramente las reacciones de personas, ¿no? Que desde las niñas traían esta ansiedad. Y hay otro tipo de ansiedad que es a raíz de algún acontecimiento muy fuerte, como mencionaba Silvia, ¿verdad? Que a ella le afectaba el ser inmigrante y se asustaba por todo. Entonces, eso podríamos decir que es un acontecimiento que hacía que su ansiedad se activara, por decirlo. Exacto. A cualquier edad, niños, adolescentes, adultos y personas de la tercera edad, lo podemos desarrollar, puede mantenerse o lo podemos superar. Y a veces es, como dice, una situación tan estresante o que nos espantó, nos puede dejar más ansiosos, o a veces es más que estamos viendo, digamos, fantasmas donde no los hay. Familias, ¿qué piensa de las ansiedades? ¿Qué siente sobre los temores? Opiniones, comentarios, consejos o consultas, todos bienvenidos llamando al 415-455-0102. Si nos escucha los miércoles, estamos aquí en vivo y tomamos su llamada. Y los productores estuvieron tomando unos comentarios sobre el tema de hoy. Escuchemos lo que dijeron aquí las voces de nuestra gente. Ahora, escuchemos atentamente estas voces de nuestra gente. ¿Usted cómo cree que comienza la ansiedad? Cuando se empieza uno a preocupar uno mucho sobre un problema al cual no tiene una solución inmediata, y sigue uno preocupándose sobre el mismo problema. Bueno, la ansiedad comienza cuando la persona tiene el miedo de resolver problemas que no han pasado. O sea, que quiere resolver algo que no ha pasado todavía y por esa razón tiene miedo. Yo creo que la ansiedad tiene mucho que ver cuando uno piensa que no puede controlar o quiere controlar lo que en verdad no puede uno controlar, que son las cosas de afuera. Lo más importante es darse cuenta que lo único que puede controlar mínimamente es tu propia vida o tus propias decisiones. Todo lo que pasa alrededor no se puede controlar. Así que cuando uno entiende el poder que uno tiene de su propia vida, puede controlar esa ansiedad, porque entiende que lo de afuera nunca se puede controlar. Así que hay que entender que no hay que darle poder a las cosas de afuera, y es importante mejor ver lo que uno mismo puede controlarse para vivir su vida sin ansiedad. Cuando por fin enfrentas tus miedos, se caen y puedes enfocarte en lo que es vivir tu vida. La doctora Marisol regresará para tomar sus llamadas al 415-455-0102. Ciertamente, en ese número estamos. Interesantes comentarios pasaron aquí, las voces de nuestra gente. La relación entre las ansiedades, los temores y el control. La adolescente dijo algo bonito ahí también, cómo impiden nuestra vida. Y de eso, por eso tenemos que atenderlo, abordarlo. Quizá va a responder también a estos comentarios nuestras invitadas, pero como tenemos una llamada esperando, le damos el turno ahorita. Vamos a pasar con Alicia. Bienvenida, Cuerpo Corazón Comunidad. Alicia, bienvenida. Señora Alicia Laura. Hola, buenos días. Buenos días. Dorita, ¿cómo está? Muy bien, ¿y usted? Bienvenida. Comentario. Gracias. Muchas gracias por tomarme en cuenta, ¿no? Claro, claro. En estos temas de las ansiedades y temores, todos tenemos algún punto de vista. ¿Qué nos dice usted? Bueno, hablando personalmente de mi experiencia, pues, no había conocido qué era la ansiedad o depresión. Yo no sabía hasta que llegué aquí. Solamente cuando era niña tuve muchas dificultades, muchos... Ahora entiendo que eran traumas, ¿no? Pero antes no sabía que era trauma. Entonces, a raíz de eso he ido aprendiendo que, pues, uno sí tiene traumas, tiene debilidades. No se puede superar pronto, mejor dicho, no se sabe cómo. Yo nunca supe cómo manejar eso y nadie hubo quien me enseñe, ¿no? En mi país nunca me imaginé que tenía remedio, que había cura para eso. Yo pensé que nunca había cura. Entonces aquí vine a aprender que sí hay cura, si tenemos esperanza, con fe, con ayuda. Gracias a usted que me ha ayudado a... con algunas promotoras suyas a conocer primeramente en este país, porque yo, aparte que tenía todas esas depresiones, esa enfermedad, pues no conocía y me sentía extraña y perdida y no quería salir de la habitación y me quedaba encerrada y pues ese era mi espacio y no quería salir. Veía igualmente un policía, yo pensé que era inmigración y todas esas cosas. Ay, que muchas vivencias. Entonces, desde su niñez en su país de origen y aquí en este país ha tenido vivencias que le causan ansiedad, pero ya ha visto que hay esperanza, que hay tratamientos que funcionan. Mencionó la fe también. Nos está dando mucha tela para cortar. Empecemos con eso. Muchas gracias, señora Alicia. Alejandra, doctora Alejandra Díaz. La señora Alicia mencionó algo bien importante, que dice que cuando tenía la depresión también conoció la ansiedad. Y pienso que hay una relación muy muy muy grande, ¿no? En el sentido de cuando uno se siente deprimido, nuestra autoestima no está muy bueno, no está muy bien. Entonces, cuando nuestra autoestima está baja, entonces también nos empezamos a sentir más, tenemos más vulnerabilidades. Y entonces empezamos a ser más frágiles, más débiles. Y entonces los pensamientos son un poco más negativos, ¿no? Y cuando hay pensamientos negativos, no voy a poder hacer eso. O qué tal que se me pasa esto. Empieza la ansiedad a andar, ¿no? Y puede ser un círculo vicioso. Exactamente. Y algunas ansiedades son más bien depresiones, claro, con más bien la gente no tiene energía para nada. Algunas depresiones dan como una agitación, sí, que es esa energía de la ansiedad, de no poder estar quieto, de no poder conseguir la calma. Parece que hasta la ayuda de las promotoras le ha servido. ¿Qué quiere decir? Sí hay ayuda profesional y tratamiento y hasta medicina, pero también el apoyo de una persona atenta, afectuosa, claro, eso de confianza, eso puede ser remedio en sí mismo. Silvia Buja, como coordinadora. Básicamente, me encanta que la señora mencionó que una promotora le dio ese apoyo emocional y pienso que como seres humanos, para poder combatir un miedo, una ansiedad, una depresión y todo, siempre necesitamos de un apoyo emocional. Porque está en nuestras venas eso. Necesitamos ese apoyo, ese cariño, esa comprensión, esa paciencia. Y pues aquí estamos con mucho gusto para darles ese apoyo. Las personas que nos están escuchando, pues tenemos este grupo de promotoras maravillosas que nos ayudan a dar este apoyo emocional. Por cierto, ¿qué tal si aprovecha y da el número para conectarlo con promotoras en el condado de Marin? Ustedes pueden, por favor, llamar al 415 al 892-1643, extensión 261, y preguntar por la persona que les está hablando, Silvia Albuja, y yo les conectaré con mucho gusto si necesitan un apoyo emocional. Maravilloso. Ariadna López. Pues como ya bien dijeron aquí en el panel, ¿verdad? La buena noticia es que los síntomas de la ansiedad se pueden revertir. En muchas ocasiones sin tener la necesidad de acudir a los psicofármacos. A los medicamentos. Exacto. Y simplemente con sencillas estrategias esto puede cambiar. Maravilloso, sí. No, y hay tratamiento, obviamente, ese es nuestro trabajo como psicólogas y los psiquiatras y consejeros. Los trastornos de ansiedad son de los más comunes y se curan. Hay que tener paciencia a veces, no es de la noche a la mañana. Y las personas con ciertas personalidades o con ciertas situaciones de vida puede ir y venir. Así que no pan del cúnico. Persistencia, paciencia y práctica que sí se puede. Antes de despedir a la señora Alicia, que tenemos otra llamadita esperando, le prometemos los boletos para el Bay Area Discovery Museum que lleve a la nietecita, tengo entendido que tiene una nietecita pequeña que la disfrute. ¿Cómo se despide, señora Alicia? Oh, Alicia, parece que ya colgó, nos escuchó por la radio, se lo damos luego. Familias, estamos hablando sobre ansiedades, temores, tiene comentarios, consejos, consultas, bienvenidos todo al 415-455-0102, que fue el número aquí con quien conectamos con Víctor. Bienvenido Cuerpo Corazón Comunidad, compadre Víctor. Doctora, buenos días. Buenos días, buenos días. Qué gusto oír su voz. Felicidades, programa muy lindo. Para eso estamos. Mire, yo solo quería dar un pequeño resumen de nuestra experiencia propia. Ajá. Todos en algún momento sufrimos este tipo de ansiedades y temores. Y también quería mencionar aquí en San Rafael, del Canal Alliance. El Centro Comunitario Canal Alliance. Hemos hecho alguna vez el grupo, e incluso ustedes llegó a participar ahí a ayudarnos, a apoyarnos. Cierto. Y era donde todos podíamos dejar los temores a un lado y hablar sin temor, a llorar o a que nos escucharan. Y eso ayuda bastante. También tuvimos la experiencia de nuestro hijo que en algún momento no podía ni dormir por eso, y recuerdo que tomó unos ejercicios de topping, tapping, y le ayudó bastante. Eso lo recomendaría hacerlo. Hasta la fecha él se acuerda y a veces lo hace. Ya no se come las uñas por esa ansiedad. Ay, felicidades. Sí, muy buenos puntos. Así que sí, los grupos de apoyos, y puede ser algo organizado, regular, formal, en agencias comunitarias, iglesias o demás, pueden ser comadres y compadres de confianza, de reunirnos eso mismo en confianza y a decir lo que me preocupa, lo que me angustia, lo que me pasó. Y cuando sí, pasa... ayuda bastante solo dejar ir todo, poder hablarlo con toda confianza, donde hay alguien que escuche. Y eso es lo que era ese grupo. Ciertamente. Y ya que mencionó que su niño se benefició de tapping es una de las técnicas que usan los terapistas, en los cuales se usa como la acupresión, se tocan ciertas partes repetidamente mientras se piensa y se dicen ciertas cosas, y el que esté adiestrado en ofrecer esto es parecido al EMDR. El sistema nervioso es muy complicado y maravilloso, pero ayuda como a calmar los circuitos que están tan angustiados por lo que ha pasado. Y funciona. Así que qué lindo que hasta después de haber visto, eso fue solamente una sesión, todavía ahora él por su cuenta lo practica. Así que como sí. Esos hay otros... Perdón, adelante. Sí, es increíble cómo funciona. Es bien cierto. Yo invito a la comunidad. Es algo sencillo, que se ve tan sencillo. Solo hay que saber los puntos que debe tocarse y ayuda bastante. Ay, gracias, qué lindo testimonio. Así que como ves, es la técnica, le llaman EFT en inglés, que es la técnica de liberación. Exacto, EFT, lo pueden buscar para que vean los detalles, y hay muchas personas que pueden ayudar. Ciertamente hay distintas maneras en las cuales hablando o con la tecnología, el biofeedback y demás, medicamentos. A veces a corto plazo, los medicamentos ansiolíticos pueden ayudar también a por lo menos dormir. Es importantísimo dormir para poder funcionar. A ver cómo responden al comentario de Víctor las invitadas. Doctora Alejandra. Sí, qué bueno que, como el señor Víctor lo comentó, a veces estar en un grupo de apoyo, el saber que no eres el único que está teniendo esos problemas, ¿no? El sentirte... apoyado, vamos, vaya la redundancia, respaldado. El sentirte respaldado, apoyado por esas personas, el saber que hay una solución, que hay cosas que uno puede hacer, técnicas, herramientas para utilizar para combatir la ansiedad, ¿no? Eso siempre nos ayuda. Así es. Silvia Buja. Yo en este punto me encantaría decirles o contarles una experiencia mía, porque ya que el señor mencionó sobre la experiencia de su hijo, yo tengo un muchacho joven que me está manejando de 17 años y él tuvo un accidente automovilístico hace unos meses atrás. Obviamente como padres, imagínense, yo entré en un momento de pánico cuando él tuvo este accidente. Mi hijo en ese momento no relacionaba lo que le había estado pasando hasta que no sucedió el terremoto de Napa, que fue esa misma noche. Entonces, pero una de las cosas que aprendí esa noche es que a pesar de que me invadió el pánico, el temor de que mi hijo pudo haber sido una tragedia terrible, gracias a Dios, él estaba bien en medio del accidente, pero me quedó unos rezagos de que yo ahora tengo miedo de que él maneje y siempre estoy pendiente dónde estás, por favor ten cuidado y eso. Mi hijo le superó más rápido que yo, obviamente. ¿Por qué? Porque él tuvo ayuda profesional. Él acudió a su consejería de su high school, de su colegio, y nosotros como padres apoyándole obviamente ahí, aunque yo por dentro me sigue quedando esa temor de que maneje, pero eso ya es dentro de mí. Y va a ir pasando. Y va a ir pasando poco a poco. Y lo he ido, ahora ya tengo más confianza en él, obviamente, pero es una experiencia que como padre adolescente, pues nosotros tenemos que estar ahí con él. Maravilloso, ciertamente, ciertamente, y aprendemos a todas las edades, y a veces las vivencias de nuestros niños nos enseñan a nosotros. Muchísimas gracias, Víctor, por su mensaje. Saludos a Rafael y Víctor, hijo. Gracias por todo lo que hace. Les enviaremos sus boletos o sus regalitos luego, porque vamos a tomar otra llamada antes del cuentecito. Ya que mencionaron la técnica del tapar, del tapping, como dicen, y los grupos de apoyos, la psicoterapia y las medicinas, el respirar profundamente, como dijo la doctora Alejandra, en sí mismo es beneficioso. Aquí hay un cuento de YouTube que se llama La caleta de la nutria marina y dice así. Otra pluma empezó a flotar hacia su cara. La niña del mar le dijo a la nutria marina que pusiera sus manos sobre su vientre y que soplara la pluma en dirección a las nubes. La nutria marina sopló la pluma y sintió cómo su vientre llegó a ser grande y redondo. La niña del mar le explicó que esta es la manera en que su vientre debe moverse en cuanto a la respiración sana. La niña del mar le dijo a la nutria marina que respirara hacia adentro por la nariz y hacia afuera por la nariz. Él centró toda su atención en la punta de su nariz. Los dos hicieron esto respirando juntos. Respira hacia adentro por la nariz. Y así sigue el video que nos muestra cómo aprender a respirar. Todos respiramos constantemente, no estaríamos vivos, pero el respirar profundamente desde el abdomen es calmante. Como dice la doctora Alejandra, donde quiera que estamos están los pulmones. ¿Qué dicen al respecto, doctora Alejandra? Sí, muy cierto. Y también la misma técnica, pero para los niños. Es decir, les imagínate que tienes una taza de coco, de hot coco, y entonces vas a soplarle para enfriarlo, ¿no? Y luego vas a... ¿Como para enfriar el chocolate? Sí. Ajá. Luego vas a oler o a... Sí, a oler, ¿no? Y es una forma en la que ellos también hacen lo mismo y se pueden relacionar más fácil con la respiración y una taza de hot cocoa, ¿no? Para allá. Y claro, eso es gratis y no hace falta, no hace daño, al contrario, se puede usar en el tráfico cuando estamos estresados, cuando sí pasa algo que estamos agitados. Exacto. Nos calma antes de decir o hacer algo que nos pueda pasar, pesar cuando estamos enojados, sí, respiración profunda. Y puede servir como una palabra clave. Recuérdate el hot cocoa, ¿no? Ah. Y ya es como decir, relájate, ¿no? Relaciones de parejas puede servir también. Adriana López, ¿qué diría? Bueno, hay muchas, podríamos enlistar, ¿verdad? Muchas actividades, muchas sugerencias en las que nosotros podríamos revertir ese tipo de ansiedad. Uh-huh. Una de las cosas, bueno, yo les voy a dar un tip aquí, una nota, ¿no? Que a veces nosotros no sabemos decir no. como adultos, ¿verdad? Cuando se nos pide algún favor, cuando y nos cuesta decir no. Y eso nos provoca ansiedad inconscientemente y eso dice que afecta al cerebro. Manda el mensaje al cerebro y por eso es que nuestro cuerpo reacciona a la ansiedad. Otro ejemplo maravilloso. Y a veces por decir sí, sí, sí a cualquier cosa nos comprometemos de más, nos extendemos más allá de lo posible, no queremos quedar mal, queremos cumplir. Y eso, el poder pensar para decir sí cuando es sí y no cuando no podemos, reduce esas obligaciones innecesarias que suben nuestra ansiedad en la vida que se vive tan ocupada, con tanta prisa en este país. Excelente punto. Familias, estamos hablando de ansiedades y temores. Si nos oye los miércoles, estamos tomando su llamada ahorita al 415-455-0102. Vamos a tomar la llamadita de Gloria antes, luego de poner este anuncio de Covered California, porque ¿sabía usted que los seguros de salud cubren la salud emocional también? Para tratamientos sobre ansiedad y fobias, aproveche su aseguranza. Y si no está inscrito, aproveche Covered California. Aquí va. Obteniendo seguro médico a bajo costo puede ser fácil a través de Covered California. Para completar el proceso, solo se necesita muy pocas cosas: el número de personas en su familia, su código postal, el número de seguro social e identificación de cada uno de los miembros de su familia, y el monto total de ingresos o impuestos del año pasado. Si son residentes legales, permanentes o temporales, favor de traer su tarjeta de inmigración. Todos los niños en el condado de Marin son elegibles para seguros de salud sin importar su estado migratorio. Estamos aquí para ayudarle a usted y a su familia a obtener cobertura de la salud. Llame a nuestra representante certificada bilingüe, Damaris, al 415-473-2563 para hacer una cita. Se puede inscribir con Covered California hasta el 15 de febrero de 2015. Llame al 415-473-2563 hoy. Y si llama, también le conectarán si vive en otras áreas donde conectarse. Aprovechemos, familia. Todos los niños tienen aseguranza, no importa dónde hayan nacido. Y para los adultos, las clínicas comunitarias ahora tienen también más fondos para atenderle a usted, aunque no tenga aseguranza. Así que aprovecharlo. No hay que sufrir y angustiarnos de más. Angustias, temores, 415-455-0102 fue la línea con que conectamos con Gloria. Bienvenida, Cuerpo, Corazón, Comunidad, Gloria. Buenos días. Buenos días. ¿Comentario, consejo, consulta? Pues más que todo un comentario y tal vez un consejo. Ajá. Mi comentario es que pues las ansiedades y temores son reales. Sí. Y el la verdadera magia pasa de cuando nos recibimos algún alivio, al minimizar esos sentimientos, es de ir a agarrar alguna ayuda profesional, pero esas cosas a veces no se pueden lidiar solo uno. Eso es algo que tenemos que aceptar, que sería un éxito en minimizar o retirar todas esas ansiedades y temores si recibimos alguna ayuda, porque nos va a reconfirmar de lo que pensamos pueda estar bien o pueda estar mal y seguir adelante. Eso, qué bueno que está dando ese recordatorio, y nos consta. Ciertamente en mi familia, tanto yo que tenía ansiedad social y hasta era mudita de niña, hasta otros de mis familiares que han tenido otros trastornos de ansiedad, mi esposo, aprovechamos las terapias, para eso están. Si no las ocupamos, sufrimos de más o piensan que en verdad no lo necesitan los latinos y nos quitan esos derechos. No. A ver qué responden nuestras invitadas. Alejandra Díaz. Sí, es bien importante, como dice la señora Gloria, de adquirir ayuda especializada, ¿no?, en lo que es la ansiedad. Porque ¿qué pasa cuando no vamos a buscar ayuda? Entonces lo que pasa es que seguimos usando las mismas estrategias erróneas a veces, que entonces no nos ayudan y entonces empeoran el problema a un largo plazo, ¿no? Entonces una vez que encontramos las herramientas de cómo combatir la ansiedad, una vez que ya empezamos a identificar los síntomas, que va a venir una ansiedad o tenemos un nivel alto de ansiedad, inmediatamente vamos a utilizar las herramientas. Y qué bueno que dice eso. A veces la gente piensa en terapia y dice, oh, me van a acostar ahí en un sillón a hablar de mi pasado, de mi niñez. No. El tratamiento de ansiedad puede ser algo muy práctico, muy a corto plazo. Incluye destrezas como respirar apropiadamente, pedir ayuda y cambiar nuestra manera de pensar. Claro. Silvia Albuja. Sí, también, bueno, ya que tenemos ya muy conscientes de que podemos ir y recibir ayuda profesional, pero también poner nosotros de parte. Decir, o sea, ayudarle al cerebro. Por ejemplo, yo le ayudo a mi cerebro de esta manera. Yo vivo en Windsor y manejo hasta Novato todas las mañanas. Entonces, yo sé que el tráfico es un pánico en la mañana. Y si no llego a tiempo y si hay un accidente en el camino y todo, entonces yo me tranquilizo. Dijo, Silvia, no va a pasar nada. Si llegas un minuto tarde, pues cálmate, maneja con cuidado porque te puedes chocar. Entonces, trato de tranquilizarme yo, o sea, poner en mi cerebro ese granito de arena, de calmarme y ver que mi vida es lo más importante, mi tranquilidad es lo más importante. Y así está cambiando esa grabación de una que la angustia o la preocupa cuando no tiene control, no puede, si hay atoponamiento, no puede. Y por otro lado, está también hablándole como le hablaría, digamos, a un niño o una niña pequeña, si estuviera asustada o preocupada, le hablaría con esa paciencia, ese cariño, esa calma. Y primero lo primero, más vale perder un minuto la vida que la vida en un minuto. Completamente de acuerdo, 100% en ese dicho. Adriana López. Pues como dijeron, ¿verdad? A veces no se sabe cómo empezar y como dijo la persona que está hablando, dice que a veces no, uno no tiene el valor por sí mismo, sino necesita que alguien lo ayude. Y el paso número uno que podría hacer un consejo en esta mañana es bien importante. Primero, cuando uno ya detectó los síntomas de la ansiedad, acudir a su médico familiar, que eso es algo bien sencillo, ¿verdad?, que podemos hacer. Y ya el médico familiar, pues usted se tiene que abrir con su médico familiar. Y el médico familiar, como es una persona profesional, va a identificar mejor los síntomas y él podrá valorar, decir, tal vez no necesitas que yo te canalice con otra terapeuta o otro doctor más profesional, ¿verdad? Así que evaluar su situación individual, porque si a veces tratamos por nuestra cuenta con el apoyo informal y si no es suficiente, digamos, hay personas cuyas fobias les impide ir a trabajar, ni modo, hay que salir a trabajar o cruzar el puente y bueno, el trabajo está del otro lado del puente o los niños dejan de ir a la escuela. Ese tipo de situación, como habló Víctor, lo de comerse las uñas puede traer esas complicaciones. El vivir tan preocupado nos distrae y no podemos concentrarnos en los estudios, quien está estudiando. Así que, y empezando por el médico de cabecera, a lo mejor ocupa consejería, terapia, quizá un medicamento a corto plazo, os recomienda los grupos de apoyos y demás. Doctora Alejandra. Solamente quería dar un comentario acerca de cuando vivimos con esa ansiedad y no la tratamos, entonces vienen las adicciones, vienen diferentes formas de tratar de lidiar con ese sentimiento de estar fuera de control o de tener que hacer las cosas con miedo todo el tiempo. Y entonces tendemos a querer hacer algo que nos haga sentir un poco mejor, ¿no? O sea, ¿de qué? Tocaban ahora las guías, pero yo creo que en lugar de eso vamos a saltar a la canción, que ya que usted habló de Sin Miedo, tenemos una canción que creo que les va a gustar, familias. Escuchen ahorita que aquí va. Sin Miedo. Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno. Las calles se confunden con el cielo y nos hacemos aves sobrevolando el suelo así sin miedo. Si quieres las estrellas vuelco el cielo. No hay sueños imposibles ni tan lejos. Si somos como niños sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo. Sin miedo, las olas se acarician con el fuego, si alzamos bien las yemas de los dedos, podemos de puntillas tocar el universo así sin miedo. Manos se nos llenan de deseos que no son imposibles ni están lejos. Si somos como niños, sin miedo a la ternura, sin miedo a ser feliz. Y por ahí sigue, ciertamente. Vivir sin miedos, quitarnos el miedo o actuar a pesar de los miedos, que muchas veces es lo que toca hasta que se nos vaya el miedo. Ariadna había mencionado, o Ariadna me parece que fue lo de la fe también, o uno de los radioescuchas. Para muchas personas el invocar según su fe una plegaria o una oración reduce el miedo y la ansiedad y trae más calma y paz. ¿Fue usted quien mencionó esto, Ariadna? ¿Está de acuerdo? Claro que sí. Sí, yo creo que es bien importante, ¿verdad? Tenemos que aprender a respetar la fe de las personas y si ellas se sienten cómodas así, yo creo que es una buena técnica, porque ahí salen las emociones que uno tiene por dentro, ¿verdad? Si uno llora, si uno se ríe o tiene esa comunión con Dios, pues uno ahí yo creo que sale uno renovado. Y cada cual exacto según su experiencia verá cómo se integra el pensamiento, el sentimiento y el comportamiento con ayudas desde arriba del más allá según sus creencias y de aquí desde más cerca en nuestros alrededores, nuestros seres queridos y familias. Iba a decir algo, esta canción por cierto es de Rosana, quien la quiere buscar y escuchar más, que puede ser inspiradora. A veces con el miedo nos ponemos algo inspirador como una musiquita, una canción o la voz de alguien de confianza. Sí, lo que iba a decir acerca de el tener una fe es, imagínese si uno no tuviese esa fe, es sentirse uno solo aquí en el mundo, ¿no? Y entonces el tener un como un ser supremo, el universo, qué sé yo, las energías, es decir, yo no estoy solo, algo está trabajando conmigo, me están ayudando, ¿no? Eso nos da un poco más de seguridad en estar en este plano, en este mundo, ¿no? Exacto, no estamos solos, no somos tan chiquitos, estamos conectados a algo, mayor que le da sentido o da fuerzas para salir de la situación difícil. Familia, estamos hablando sobre miedos, ansiedades. Como panelistas respondiendo a sus llamadas, nos acompaña la doctora Alejandra Díaz, la coordinadora de las promotoras del bienestar emocional de Novaro Youth Center, Silvia Albuja, y una de las representantes de estas promotoras, Ariadna López. Muchísimas gracias. Tomemos otra llamadita más. Esme nos hizo un comentario muy interesante por Facebook. A ver si lo dice aquí en vivo. Adelante, Esme, la escuchamos. Hola, buenos días. Gracias por dejarme participar. Estoy muy contenta de escuchar su hermoso programa. Me encanta participar en sus programas. Todos son muy interesantes. Nos enseñan y nos dejan una leyenda muy buena. ¿Puedo comentar algo muy especial, por favor? Por favor. Sí. Los miedos y la ufobia, todo eso, yo lo aprendí también cuando era niña. Que mi tatarabuela, cuando llegábamos a ir a la escuela, los primeros días de la escuela, antes de llegar a la escuela, ella siempre nos preparaba y nos decía, van a tener nuevos amigos, no tienen por qué llorar, no tienen por qué sentirse triste, van a conocer otros niños de su edad, que van a estar en la escuela con una señora, que es la maestra, la va a querer mucho, lo va a guiar, lo va a... y cada vez que íbamos a la escuela a un grado diferente, ella siempre nos preparaba así, y como cuando íbamos también a un paseo o algo, a visitar a alguien, ella siempre nos preparaba y nos decía, va a pasar esto, como wow. Cuando íbamos donde el doctor también, nos decía, él tiene una chaqueta blanca, nos preparaba muy bien. Entonces, cuando nosotros llegamos a donde el doctor, nosotros no teníamos miedo, no teníamos ufobia de ver a un señor, a una señora con una chaqueta blanca. Este punto está excelente. Y uno lo ve tan grande esa persona. Y así es como yo siento que pueden preparar a sus niños antes de ir a la escuela. Sí, hablemos de eso, porque parece que su tatarabuela, tenga educación formal o no, tenía mucha sabiduría. Y el prepararnos es de lo mejor que podemos hacer ante situaciones que ya esperamos quizás son estresantes o nuevas, desconocidas, que nos ponen tensos o nerviosos. Ya estaba plantando esa abuelita, tatarabuelita, unas expectativas positivas de calma, control, cabeza, corazón. Doctora Alejandra Díaz. Y sí, lo que dice la señora Esmea, me parece, es que la preparación disminuye la incertidumbre, ¿no? O sea, y a veces lo que nos causa la ansiedad es el no saber qué va a pasar. El saber quizás vaya de una manera en la cual yo estoy esperando, a lo mejor no. Eso, los pensamientos comienzan entonces Fabuloso. Así que aumenta la ansiedad, claro que porque sí. Porque es como nuevamente, ante algo ambiguo o incierto, a veces nos imaginamos lo peor. Claro. El cerebro, porque estamos diseñados para defendernos y protegernos del peligro, tiende a imaginarse, ver fantasmas donde no hay, como decimos, por eso mismo, hasta que le damos información y le decimos, no, va a ser así, y con esa expectativa positiva vamos más listos y con menos miedos. Qué buen punto de Esmeralda. Claro. Silvia Albuja. Sí, me encantó esta parte, porque realmente pienso que eso es la clave del asunto, preparar a una persona. Entonces ella ya sabe lo que viene. Entonces no tiene temor. Y sabe lo que nosotros a veces cometemos de ese error como padres, es al revés. Nosotros decimos, si no haces tal cosa, ya vas a ver lo que te pasa. Y ponemos ese miedo en ese niño. Uy, de eso no hemos hablado y es un buen punto. Cuidado con crear miedos, con amenazas. A eso iba yo. Justo a veces nosotros cometemos el error de amenazar, y esa persona, por ejemplo, dice, si haces tal cosa, por ejemplo, en nuestra comunidad, llamo a la policía. O te lleva la llorona. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que estamos creando? Un niño en que va a tener miedo a la policía, a la llorona o a cualquier cosa, porque ya hemos creado ese miedo en ese niño. Sí. Entonces, evitemos eso. Qué lindo que el testimonio de Esmeralda nos hace pensar nuestra influencia con los niños adolescentes o aún de adultos que tenemos el niño o la niña por dentro. Muchísimas gracias por ese testimonio. Caramba, el tiempo está volando, así que vamos a pasar a las guías antes de la siguiente llamada. Pero a Gloria y a Esme también le prometemos el regalo, se lo hacemos llegar. Después nos comunicamos por Facebook en la página Programa de Radio Nuestros Niños. Nos puede alcanzar también aquí a Cuerpo, Corazón, Comunidad. Estamos hablando de ansiedad, miedos, temores. Aquí el productor Nick Chu nos preparó unas guías sobre este tema. Escuchemos. Ahora, recetas, remedios y recomendaciones para el bienestar de nuestros corazones. Unas guías para la ansiedad y temores. 1. Recordar que lo temido siempre es real para quien lo teme. 2. Hablar sobre los temores con personas de confianza. 3. Comunicar calma, control, cariño, consuelo y comprensión a quien siente ansiedades. 4. Precaver sin sobreproteger, sirviendo el ejemplo al tomar precauciones y al tomar riesgos. 5. Premiar los esfuerzos por enfrentar y superar las ansiedades y temores. 6. Acompañar y alentar los acercamientos a las situaciones temidas. 7. Exponernos a lo temido poco a poco, progresivamente. 8. No obligar a nadie a enfrentar súbitamente las experiencias temidas. 9. Evitar burlar, ridiculizar, avergonzar, asustar y aumentar los temores de los niños con los de los adultos. 10. Consultar terapeutas si las ansiedades o temores persisten y limitan el funcionamiento diario. Señores y señoras, queremos oír de ustedes. Únasenos al 415-455-0102. 415-455-0102. Regresa la doctora Marisol. Sí, Saúl, ese es el número. Si nos escucha los miércoles, estamos en vivo, 455-0102, código de área 415. Esas guías fue un repaso y añadí unos cuantos pensamientos, más reflexiones sobre ante ansiedades y temores, qué ayuda, qué no ayuda. ¿Qué comentan nuestros panelistas? Doctora Alejandra Díaz. Sí, o sea, lo que ayuda, como ya mencioné anteriormente, es la respiración, ¿no? Eso siempre. Y cuando estamos haciendo la respiración, también hay que ayudarnos a regular esas emociones y decirnos a nosotros mismos, cálmate, todo está bien, y con ese tono, no nada de cálmate, no, es cálmate, todo está bien, y no, o sea, ¿qué es lo peor que puede pasar? Otro es, para esos pensamientos negativos automáticos como, ¿qué tal que si les caigo mal? Siempre hay que retar eso, ¿no? Decir, ¿y por qué les vas a caer mal? Y fíjese, eso es precisamente lo que en la terapia los pueden ayudar, claro, y practicar juntos. Porque es como retar ese pensamiento negativo mostrando evidencia, claro, de que no está fundamentado y de que no tiene que pasar lo negativo. Mire todo lo positivo que puede pasar. Me gustó la parte de lo de recompensar o premiar los esfuerzos. Claro. Porque la verdad es que no es fácil sentir el miedo y atreverse de cualquier manera. Así que si ya lo logré, ¡ay, me da miedo que me saquen sangre! Esta es experiencia real. Pues cada vez que lo hago, me premio con un antojito por atreverme, aunque me da miedo y me pongo nerviosa y me desmayo. Ariadna López. Pues muchas veces nosotros somos los que provocamos la ansiedad, ¿verdad? Especialmente los latinos a veces no tenemos una buena organización de nuestro tiempo y eso trae mucha ansiedad a nuestra vida. Y una de las cosas que puedo señalar aquí es de no dejar tareas pendientes. Así que queremos todo lo que ayuda al manejo del estrés, inclusive de eso, va a ayudar a reducir las ansiedades, a sentirnos en más calma, con más control, aunque nunca podemos controlarlo todo. Silvia Albuja. Ahora sí, entonces, como ya una vez identificado todo y la calma y la respiración, así que a recibir un apoyo emocional también, que eso va a ayudar muchísimo, créame. Por experiencia les digo. Exacto, funciona. Para eso está Ocupémosle, familia. Ansiedades, temores, 415-455-0102. Tomamos llamadas después del calendario comunitario. Ahora, el calendario comunitario. De cuerpo, corazón, comunidad. Hasta el 15 de febrero, usted o sus hijos pueden obtener seguros de salud mediante Covered California en Marín. Damaris Caron le ayudaría si llama para una cita al 415-473-2563. Foro gratis sobre la reforma migratoria con los congresistas de California, Jared Huffman y Mike Thompson, este viernes 23 de enero, a las 3:30 en el Centro Comunitario de Steel Lane, 415 Steel Lane, en Santa Rosa. ¿Sabe que si se conecta a la internet por $10 al mes, la Fundación para la Comunidad Latina le regalará una tableta Google? Envía el texto "Yo quiero internet" y su nombre al 415-320-9636. Canal Alliance coordinará clases de inglés, GED, alfabetización, computadoras, ciudadanía y permiso de conducir. Llama al 415-306-0425. Y bienvenidos todos a los grupos semanales gratis con la doctora Marisol. Caminatas, yoga, zumba, clases para padre y terapia de grupo. Llama al 415-473-6787. Esto ha sido el calendario comunitario de Cuerpo, Corazón, Comunidad. Continúa Cuerpo, Corazón, Comunidad con la doctora Marisol. Bienvenidos, compadres, comadres y colegas, llamando al 415-455-0102. 415-455-0102. Y añadiremos el calendario del oeste de Marín luego, pero antes tenemos una llamadita que llevo un rato esperando, así que pasemos a Sonia. Bienvenida a Cuerpo, Corazón, Comunidad, Sonia. ¿Cómo podemos servirle? Sí, muy buenos días. Buenos días. Me siento, no sé cómo, porque la verdad tenía otra emisora y no sé, de pronto la cambié y oí que estaban hablando de la ansiedad. Y me llamó mucho la atención porque mi hija va a cumplir 23 años. Como estaba diciendo, ella a los 18 vivió conmigo. De los 18 años se fue a la universidad y pasó 4 años allá sola y pues prácticamente libre, por decirlo así, ¿verdad? Y ahora se graduó y regresó. Ella me hablaba por teléfono, fíjate, mami, que siento, me siento sola, me siento con una ansiedad, pero yo no captaba lo que ella me decía. Hasta ahora que ya vivió con nosotros, que está viviendo conmigo otra vez, me doy cuenta de que ella dice que se siente sola, llora mucho, y fuimos un viaje a Los Ángeles, y cuando regresamos había mucho tráfico, y se puso así como... Dice, mami, y empezó a llorar. Y me dije, ¿qué tiene? Ábrame la puerta, y salió. Pero yo me asusté mucho porque pensé que al salir sí iba a ser algo malo. Porque usted sabe, lo primero que uno piensa es eso. Entonces, mija, ¿qué tiene? No, quítate, me dijo, quítate, no me hables, no quiero hablar con ninguno. Entonces la dejé un rato y al ratito la abracé fuerte y le dije, mija, grite, llore, haga lo que quiera. Pero sí me tiene bien preocupada. Ella ahorita tiene un trabajo, pero dice que ella no le gusta ese trabajo. Ella no quiere estar aquí conmigo, ella no quiere... Ella, su cara que ella tenía antes, que toda la... desde que pues ella nació, su carita ha sido de se mira su sonrisa y todo, y ahora ella ya no se le mira su sonrisa, su cara se le mira así como deprimida o angustiada. Qué bueno que ha llamado, es su nombre. De hecho, como no tenemos tanto tiempo, vamos a llamarla después con calma fuera del aire para más detalles y asegurarnos de que esté conectada con los recursos, pero son situaciones bastante comunes y no por eso dejan de ser angustiantes y difíciles. Respondámosle, doctora Alejandra Díaz. Sí, o sea, eso es el típico, lo que pasa con la ansiedad, ¿no? De que cuando hay veces si no sabemos qué preguntas hacer para explorar lo que está pasando, entonces no van a decir, me siento, tengo ansiedad o nervios, ¿no? Pero ahí estamos hablando de que hay ayuda, hay mucha ayuda, y sí se puede, o sea, sí se puede superar esto, ¿no? Claro que sí. Sí, y la vamos a hablar con más calmita luego, claro, también, pero reciba nuestro apoyo, nuestra solidaridad, y ese abrazo que usted le dio a su hija, claro, cuenta y calma. En el abrazo intenso hay un intercambio de oxitocina, unas hormonas que nos ayudan de humano a humano. Silvia Albuja. Y de hecho, pues, no solamente por su niña que está pasando por esto, a lo mejor usted también empieza a sentir ahora un temor, un miedo que le está pasando a su niña, y usted va a lo mejor necesitar un apoyo emocional. Pues ahí otra vez puedo repetirles el número en donde ustedes pueden comunicarse con nosotros, y es el 415-892-1643, extensión 261, y mi nombre es Silvia Albuja. Pues con mucho gusto podemos ayudarlo y conectarle con personas que le pueden ayudar tanto a usted como en a su toda niña. Toda confianza y gratis. Y alguien gratis. Como Ariadna López. Sí, pues no se asuste usted, porque eso es lo que primero pasa a uno como madre, ¿verdad? Como usted dijo, viene la preocupación a la vida de uno, pero usted relájese, y yo creo que habló, se sintonizó en el momento apropiado. Exacto. Y yo creo que hoy usted ha adquirido una respuesta aquí de nuestro panel, y yo creo que también existe la psicoterapia, que eso ayuda mucho y no necesita tomar ningún medicamento. Exacto, es una muchacha jovencita en trabajo, es una etapa complicadita de cualquier manera, es la separación de la casa, el final de los estudios y la vida ocupacional, va a ocupar buen apoyo y la va a poder manejar su ansiedad. La llamamos luego, señora Sonia. Pues ahora, antes de despedirnos, le decimos gracias, Lemni, que estaba dispuesta a participar, pero nos dicen que ya no hay tiempo. La ponemos aunque sea un segundito. Adelante, Lemni, ¿se despide? Westmarine, Lemni, a la una, a las dos. Bueno, nos vamos. ¿Ahora nos escucha? No. Adelante, escuchemos un mensaje de nuestras invitadas. Ya nos repitió el anuncio. ¿Algo que se quedó sin decir, Alejandra? Doctora Alejandra. Simplemente que pienso, ya lo dije, la ayuda, está la ayuda. Se puede superar la ansiedad. Es bien común, no es el único que está pasando por esto. No es el único, ni el primero, ni el último, uno más, y sí hay ayuda para eso, claro que sí. Sí se puede. Y sí se puede. Ariadna López. Recordemos que es bien, bien importante el apoyo familiar. Eso, crucial. Y cuando sepamos que alguien se siente ansioso, asustado, atemorizado, aterrorizado o espantado, que nos sientan a su lado. Distingamos entre los temores comunes y simples de los más complicados, y enfrentemos y superemos nuestros miedos y ansiedades procurando ayuda si fuera necesario. Síganos por cuerpocorazoncomunidad.org, las columnas en La Voz e Impulso News, nuestros aliados. Gracias a nuestras invitadas, doctora Alejandra Díaz, Ariadna López, Silvia Albuja y ustedes, familias, quienes acompañan, alientan y apoyan a todos a través de todos sus temores y ansiedades. Nos despedimos hasta la próxima, en la misma estación, a la misma hora, cuando hablaremos sobre la prevención del suicidio. Adelante, que sí se puede. Sí, se puede. Escuche Cuerpo, Corazón, Comunidad semanalmente y cuéntale a toda su gente. Este programa es patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin y producido independientemente. El productor ejecutivo es Peter B. Cullen. Los productores asociados son terapistas de la salud de la familia latina del Condado de Marin. Sigamos por la internet en cuerpo.com. corazoncomunidad.org. Cuerpo, corazón, comunidad, por la salud de nuestra comunidad. Corazón, comunidad.